vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Continuamos. En Al Mundo le falta un tornillo. Efectivamente, con el calor del punk. Ahí está. Bueno, 30 veces nunca más. Sepan cumplir dónde están. Se realizó la marcha del silencio en distintos puntos del país y nuevamente también en Santa Lucía. Sí, parece como muy importante, ¿no? Que estaba muy concentrado en Montevideo esta marcha y que ahora actualmente estén empezando a surgir ya desde hace un tiempo, pero en distintos lugares del interior. Me parece que eso es muy importante. Muy importante. El otro día fue la 30ª marcha del silencio y bueno, una cantidad de marchas y movilizaciones en distintos lugares del país y también en el exterior. A 29 años de ese 20 de mayo de 1996, que fue la primera marcha del silencio. Sí, por lo que tenemos, se realizaron movilizaciones en Bella Unión, en Canelones fue en Santa Lucía, Las Piedras, Progreso, Salinas, Atlántida, Ciudad de la Costa, Santa Lucía del Este, Floresta, Solís Grande, Canelones mismo, en Río Branco, en Melo, en Cerro Largo, en Juan Lacase, Rosario, Colonia del Sacramento, Carmelo, Nueva Helvecia y Colonia Valdense, en Colonia también la ciudad de Florida, Cerro Chato, 25 de agosto, Minas en La Valleja, Piriápolis, Maldonado, Pan de Azúcar, en Yung, en Río Negro, en Rivera, en La Paloma, en Rocha, en Lascano, en Castillos, en El Chuy, en la Barra del Chuy, en Punta del Diablo, La Pedrera, en Rocha, en Salto, en San José de Mayo, en Libertad, en el departamento de San José, José Enrique Rodó, Soriano, Dolores, en Paso de los Toros y Curtina, en Tacuarembó, en 33, y en el exterior se realizaron en Buenos Aires, en Malmo, Suecia, en Japón, en París, en Marsella, en Ginebra, en Santiago de Chile y en Madrid. Y en Paysandú también. Y en Paysandú también. Si esto no fue una marcha gigantesca. Bueno, entre marchas y encuentros, pero si no fue una movilización realmente tremenda, potente, no sé qué lo será, ¿no? Impresionante. Bueno, y la de Montevideo, que cada vez más multitudinaria, que fue tremenda, ¿no? Bueno, de hecho, por ejemplo, muchas instituciones, como la propia UDELAR, en la mayoría de los servicios se suspendieron, o se flexibilizó, o se suspendieron las actividades. Para participar de la marcha, lo cual habla a las claras de la importancia de esta marcha, que no tiene ningún tinte partidario ni nada por el estilo, sino que es la movilización más grande que se realiza en el país, ¿no? Uh-huh. Es tremendo. Bueno, en Santa Lucía la marcha fue muy muy emotiva, como viene siendo todos los años. Siempre. Partió de aquí, del espacio Carlos Alfredo, por la calle Rivera, y bueno, todos los participantes llevando las imágenes, las fotos de las personas desaparecidas y también una vela encendida. Que después termina en la plaza siendo parte de esa margarita, que la verdad que es un momento de reflexión. Se genera como un ambiente muy muy potente con esa margarita armada en velas, ¿no? Sí, donde cada uno deposita, ¿no?, la vela que llevó el trayecto y la deja en el lugar ahí donde le parece, ahí para armar colectivamente esa margarita a los detenidos desaparecidos, ¿no? Es como una acción muy emotiva y muy artística, así, ¿no? Está tremenda, ¿no? Sí. Estuvo muy linda. Sí, además se pueden encontrar imágenes y en las redes de La Espica, por ejemplo, hay unas fotos hermosísimas de esa llegada y de esa margarita ahí en la plaza. Algunos compañeros del colectivo y también, bueno, la foto aérea que ya viene sacando hace unos años Martín Villamil, está buenísimo esa toma que hace, ¿no? Muy, muy lindo. Bueno, sobre la marcha de Montevideo, ahí vamos a compartir algunas algunas opiniones y comentarios que han habido, que recogió la diaria. Y bueno, Nilo Patiño, integrante de Familiares, con toda la diaria, que lo conmueve cómo la causa ha sido tomada por las nuevas generaciones. Dice, hace 15 o 20 años nos mirábamos y éramos todos viejos. Realmente no había muchos jóvenes, dice. Y responde a aquello que alguna vez dijo el expresidente José Mujica, de que la sociedad iba a superar el dolor de la dictadura cuando se murieran los protagonistas de aquellos años. Y dice, es imposible. Está sucediendo todo lo contrario, por suerte. Es más, madres quedan pocas y, sin embargo, la incorporación de los jóvenes es lo más reconfortante de toda esta marcha, dijo Nilo Patiño. Después, Ignacio Randonea, esto fue previo a la marcha, le consultaban sobre el avance del negacionismo, que sobre el terrorismo de Estado que se está dando en distintos países. Bueno, acá en Uruguay está surgiendo también, de hecho hubo como bastante información falsa que hicieron circular esos días. Y bueno, el caso más grotesco es el de Argentina, ¿no? Donde el presidente es uno, el principal vocero. Y respondía que, como muy, muy interesante la respuesta de Randonea, que tiene que ver con esto que comentábamos recién. Dice, con memoria, con formación, con denuncia, con movilización a nivel popular, nuestra fuerza es el respaldo de la gente, es la movilización de la gente. La fuerza es precisamente la movilización, la pelea. Creo que en Uruguay tenemos una ventaja, y es que las principales movilizaciones son por derechos, no por partidos políticos. No defendemos a este o a este otro. El 8 de marzo, el 1 de mayo, el 20 de mayo, la marcha de la diversidad son, por lejos, las manifestaciones más grandes que existen acá. Creo que esta es la parte que tenemos que rescatar y potenciar, porque no estamos atrás de tal gobierno o tal otro. Estamos atrás de nuestros derechos. Creo que tomar conciencia de eso es lo fundamental. Nadie en la historia de los derechos los regaló. Son todas conquistas que se han logrado a lo largo y ancho del mundo, con la sociedad peleando. Y si tenemos conciencia de eso, es mucho más difícil que se produzcan retrocesos. Si estamos dispuestos a pelear por nuestros derechos y tenemos conciencia de lo que implican, no van a avanzar. El negacionismo no puede avanzar. Esta reflexión me parece de Randonea, que a veces que puede parecer como muy sencilla, así, digamos, porque capaz que muchos lo tenemos incorporado desde la militancia social, esa separación, pero en realidad es algo que muchas veces cuesta interiorizar, porque sí. Uno lo ve que de repente, sobre todo para personas que, obviamente, en la marcha hay gente que simpatiza y que milita en diversos partidos políticos y o en ningún partido político, pero que la causa y que la organización tenga esa independencia, ¿no? Y que no le importa qué es lo que hace la gente, si vota, no vota y a quién vota, sino que el foco está en la causa. Rescatar eso creo que es muy importante, y bueno, para todas las causas que se defienden, como también la del agua, ¿no? Sí, incluso me remito a algo un poco más, que es parte de la cultura, de nuestra cultura, pero si se quiere un poquito más frívolo, y sin embargo, que es el mundo del fútbol, que también, que jugadores de Nacional y Peñarol salieron y que hubo una reacción de parte de la dirigencia de Nacional, también. Principal, de otros cuatro también, pero de la parte de la dirigencia de Nacional bastante, unas reacciones una recalcitrantes, bastante reaccionaria. Y que, por suerte, vamos a decir, el mundo ese, el mundo del fútbol, por lo menos del periodismo y esas cosas, o de algún periodismo, lo trajo a su lugar también el asunto, ¿no? Como diciendo, esto no es político partidario, esto, ¿dónde están? ¿Dónde están? Sí. O sea, va mucho más allá de eso. Y entonces, en ese tipo de manifestaciones también se ve un poco lo que dice un poco lo que decíamos recién, ¿no? O sea, el hecho de que hay gente que está ocupando los lugares de la gente que ya no está, gente joven, o sea, esto va a permanecer. Sí, y bueno, Elena Zaffaroni también, que es otra integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, respondía, dice, también ha pasado que volver a la democracia no es solamente restablecer la institucionalidad por el voto. Eso es esencial, pero es el primer paso. Pero después, en Uruguay, no solamente se ató la mano de la justicia después de la dictadura, sino que no se transformó esa institucionalidad que se usó para perseguir, para reprimir, para disciplinar a todo el Estado, y quedaron enquistados pasados unos y otros gobiernos. Hay muchas cosas que no se cambiaron, que quedaron, que se generaron en la dictadura, y entonces hay cosas que van quedando enquistadas o vacíos que se van naturalizando. En ese sentido, también es un reclamo a bueno, cambios que hay que hacer. Entre ellos, bueno, lo que muchos, desde muchos lugares surge en forma permanente, ¿no? El cuestionar la necesidad de que exista las Fuerzas Armadas, un Ministerio uh-huh. de Defensa en este país, ¿no? Que es algo a mi entender que no tiene mucho sentido. Ningún sentido, porque como defensa nacional no serviría de nada, no, porque en realidad no tiene ninguna posibilidad de nada, y para lo único que han servido han sido para reprimir al pueblo. Uh-huh. Entonces, y comerse casi un 2% del PBI en la jubilación, también, y las pensiones también, y demás, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, creo que pone eso arriba de la mesa, ¿no? Y después han habido algunas reuniones. Bueno, la ministra de Defensa tuvo algunas expresiones que no fueron muy felices, como las de dar vuelta a la página. Está bravo el tema de dar vuelta a la página, porque se viene insistiendo. Como que el tema de dar vuelta a la página, la reconciliación, queda así como sacado de contexto, ¿no? Como que en el tema, lo planteaban en el tema de trabajar para, en el sentido de la memoria y la justicia, para dar vuelta a la página y la reconciliación, y bueno, nunca va a existir una dar vuelta a la página. Hasta que no se sepa qué pasó con cada una y cada uno. Pero aunque se sepa, nunca claro, va a haber la una... página no la, se va a dar la página vuelta. No se va a dar vuelta, porque es parte de la historia. Es una cicatriz. Eso es parte de nuestra historia y es muy importante para que no se vuelva a repetir. Por supuesto. Entonces no hay una dada vuelta de página. Hay un avanzar sobre la verdad y la justicia y la memoria, ¿no? Entonces, bueno, algunas expresiones no muy felices. Se está... estrenando como ministra de Defensa, pero bueno, está bien. Pero tuvo, por otra parte, tuvo un anuncio que sí, que es uno de los reclamos de madres y familiares, que fue que se van a tomar medidas para impedir que los represores, que están prófugos de la justicia, generalmente creo que en el exterior, cobren las pensiones en el exterior, que es algo que... Eso es increíble. Increíble. Increíble. Alguien que está prófugo y está requerido por la justicia internacional. Le seguís pagando. No, claro, o sea... Supongamos que alguien le fuera a cobrar o lo que sea, pero en realidad, creo, no sé cada cuántos meses, cada 6 meses o algo, tienen que dar fe de vida. O sea, tienen que presentarse personalmente, creo que en la embajada, a demostrar que están vivos. Están vivos y por eso le van a seguir pagando. Entonces, o sea, es una nada más y nada menos que una complicidad con esos prófugos, ¿no? Así que bueno, en eso seguramente se les va a cortar el chorro. Vamos a bajar algunos puntitos el PBI. Bueno, no estaría nada mal, ¿eh? No va a ser mucho porque lamentablemente no son tantos los que han sido procesados. Pero bueno, es un dato importante. Y también, bueno, y han tenido algunas reuniones con Orsi y han habido como algunos puntos, digamos, que han destacado madres y familiares. Bueno, primero que encontraran que hubiera una interlocución definida, que en este caso es la secretaria de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, que es Alejandra Casablanca, que fue, bueno, va a ser la interlocutora para todos estos temas y quien tenga que coordinar las acciones que deba realizar el Estado cuando sea necesario. Eso como que es algo que es interesante. Y bueno, y dio una conferencia de prensa el miércoles 21 donde comentó, digamos, los lineamientos de para el quinquenio en materia de memoria, verdad y justicia sobre los crímenes de la dictadura. Destacó como una de las prioridades del gobierno es agotar todas las instancias para la búsqueda de la verdad de los detenidos desaparecidos. Y bueno, que han venido trabajando en estos 3 meses de gobierno con, más de 50 reuniones con la sociedad civil, con la academia y con las personas que están permanentemente buscando a sus desaparecidos. Y bueno, y cuáles son los compromisos del gobierno en esta materia, que es, bueno, el tema de la búsqueda que mencionábamos, revisar las leyes reparatorias de las víctimas del terrorismo de Estado, continuar con el intercambio internacional para obtener información, desarrollar una política nacional de memoria, garantizar la fluidez de la tramitación judicial de los casos que se juzguen, que juzguen crímenes de lesa humanidad, levantar toda traba burocrática que obstaculice la obtención de información de calidad respecto de los lugares de enterramiento y posibilitar un mayor acceso a las fuentes de inteligencia militar y a los archivos de la dictadura. También eliminar de los establecimientos y espacios públicos, incluyendo los cuarteles y o dependencia del Ministerio de Defensa Nacional, toda referencia a personas militares o civiles condenados por crímenes de lesa humanidad, e incluir a los programas educativos de todos los niveles, cursos sobre el pasado reciente. Esos son los compromisos que asume este gobierno y dijo, y los vamos a cumplir, aseveró, en bueno, en respuesta de alguna forma también a la consigna de este año de 30 veces nunca más. Sepan cumplir dónde están. Bueno, ojalá que estas promesas, en definitiva, estos compromisos se cumplan y bueno, que tengamos, conozcamos el qué ha pasado con los desaparecidos, que aparezcan las personas desaparecidas, que se sepa qué fue lo que pasó y sigamos construyendo la memoria, la verdad, y bueno, y se juzguen a todos los represores, torturadores de la dictadura, ¿no? Totalmente. Así que, bueno, en principio como que hay ahí como algunas esperanzas de que se avance por este lado. Lo de lo que decía Zaffaroni de, bueno, de algunas cuestiones que están enquistadas y demás que tienen que ver, creo, si bien no dijo explícitamente con la existencia de las Fuerzas Armadas, ya lo veo un poco más difícil. Pero bueno, esto de, sobre todo, de desburocratizar, recuerdo la entrevista que le hicimos a Mariana Mota en su momento, donde uno de los puntos fue los obstáculos que tuvieron cuando Huidobro era ministro de Defensa y Mujica era presidente, que fue de los mayores obstáculos, donde ni siquiera obtenían la dirección de los las personas que tenían que ser citadas. Ella era en ese momento jueza. Le pedía al Ministerio de Defensa la dirección de las personas, digamos, de los torturadores, de los represores, para enviarles las citaciones, y ni siquiera eso les enviaba el Ministerio de Defensa. Ojalá que, bueno, todo esto que mencionó Casablanca sea una nueva historia a partir de este gobierno y, bueno, efectivamente se pueda avanzar en todo esto, ¿no? Sí, sin duda. Fundamental. Bueno, bueno, el otro tema que vamos a comentar es, cambiando de tema, no sé si vamos a darle la bienvenida al querido Colo. Pero, querido Colo. Vino hace un ratito, pero todavía no había sido presentado. ¿Cómo andan? Buenos días. También llamado, sí, también conocido, un poco conocido, por Héctor Tabert. Ah, mire, sí. Héctor Tabert. ¿En serio? ¿Héctor? ¿Se llama Héctor? Sí, sí. Héctor Tabert. No, tuya, Héctor. Tuya, Héctor. Qué casualidad. ¿Cómo andan? ¿Todos bien? Bien, bien, bien. Escuchándolos, bien. Sí, no tuve la oportunidad de marchar esta vez, pero viendo la de Montevideo, bueno, no tuve la oportunidad porque ando un poco... Te vi que entraste, sí, rengueando, sí, como se dice, sí, habitualmente. Ando en un pie solo, digamos. Está haciendo la gran flamenco. Sí, más o menos. Pero sí, impresionante lo que se vio. Cada vez más, cada año que pasa, creo que todos nos damos cuenta, o sea, y es más visible, que es, no es una cuestión política, creo que es una cuestión partidaria. No es una cuestión partidaria. Política es profundamente política. Quise decir partidaria, sí, no política. Pero además creo que hay como un... Cada año es como el mayor ese convencimiento. No sé si es... No, habría que preguntarle a alguien más que tenga un entendimiento mayor a eso, pero obviamente... hay gente de todos lados, de todas las facciones políticas, pero no lo digo por los políticos en sí, sí, sí. Digo por la gente, el ciudadano de a pie, y creo que eso es importantísimo de ver, ¿no? Otra cosa que me llamó la atención, que es lo que estaban hablando ahora, no sé, capaz que lo entendí yo así, capaz que ustedes me pueden quizás dar otra opinión, con relación a esto que ustedes estaban diciendo de que en los gobiernos no se ha dado la información, pero también me llamó la atención las declaraciones de COSE, ¿no? Pidiendo a la ciudadanía, en cierta manera, que colaboren, y creo que los primeros que tienen que colaborar, creo que desde el Estado, ¿no? Sí, eso sin duda. Igual el otro día, en ese sentido, escuché una entrevista que le hicieron a Percivale, uh-huh, al fiscal de... Sí, de las causas. Ahí está. Sí. Y decía algo que era interesante y que puede venir por ahí, hay muchos militares, digamos, uh-huh, que eran militares de bajo rango en su momento, sí, que cumplieron órdenes... que no implicaban, digamos, participación directa en lo que era la tortura y, uh-huh, y demás, o el asesinato, lo que sea, pero que por ahí recibían órdenes que eran cavar una fosa para un enterramiento o demás, sí, que decía él, eso hay como dos lecturas, si sería un delito o no sería un delito eso, uh-huh, pero lo que decía, no sería un delito de lesa humanidad, ¿no? Entonces, esos delitos sí están prescriptos. Entonces también era un llamado sí, a militares que por ahí eran de bajo rango y que cumplieron órdenes sin estar involucrados en la tortura directamente, en los delitos de lesa humanidad, para que son las personas que pueden tener cierta información para que, bueno, que hagan llegar esa información, y dándole certeza de que no van a ser juzgados por esas acciones y por cumplir esas órdenes que no eran la participación directa, que, bueno, me pareció que era algo interesante, porque se pueden abrir por ahí algunas... Sí, quizás la aclaración, ¿no? Quizás eso ya como que se sabía, pero como que darle como esa... garantía. Sí, como esa garantía... al aire, sí, por ejemplo. Igual lo que vos decís, Colo, es fundamental, o sea, sin duda es una responsabilidad del Estado, y bueno, uno de los reclamos que hizo familiares... y profundamente el Estado, o sea... Sin duda. Me parece que es el primero que tiene que dar esa garantía, y yo entiendo que pedirle a la población que tenga cierta información y que pueda darla, lo entiendo, pero fue como su primer... testimonio o su primer decir, y yo hubiese esperado otra cosa también. Sí, o sí, sea, sí. Y eso sin duda. No, y uno de los reclamos también. Porque todos podemos pensar eso, en realidad. Obvio. Pero ella, en su investidura, sí, de vicepresidenta, es como tirar la responsabilidad al pueblo, que cuando en realidad es del Estado. Generalizar, ¿no?, la responsabilidad en algo, sí, que. Claramente es del Estado, por eso es terrorismo de Estado, que es bien. Porque además de todo, si pensamos que el presidente es, ¿cómo es que se dice? El jefe de las Fuerzas Armadas. El jefe, ahí está, el jefe de las Fuerzas Armadas, el primero de las Fuerzas Armadas. El comandante en jefe. Comandante en jefe, ese es el concepto. Creo que todos han sido comandante en jefe de las Fuerzas, uh-huh, Armadas. Es el número uno que tiene la obligación, si tenés esa cuestión. Bueno, y a eso iba, política, claro, y civil. Que uno de los reclamos de madres y familiares era que el presidente diera la orden a los militares a dar toda la información. Exacto. Porque hasta ahora se ha pedido la información, pero bueno, dar la orden es y no aceptar cualquier respuesta, eso lo decían por ahí. La primera respuesta facilonga, sino seguir hurgando, digamos, seguir investigando, digamos, no aceptar cualquier respuesta, aquí no hay nada. Eso es uno de los reclamos de familiares, y que Orsi, en la reunión que tuvieron, no dejó claro si iba a dar la orden o no. Valoraron mucho la escucha de Orsi en la reunión, que era como importante, porque dice cada nuevo periodo de gobierno La persona que viene, en definitiva, no sabe del tema y decía Randonea, nosotros tenemos 50 años de experiencia buscando a nuestros desaparecidos, por lo tanto la escucha es como importante para partir desde la experiencia que hay. Pero bueno, veremos a ver si Orsi, en definitiva, les da la orden a los militares de entregar toda la información que hay e insiste, no se conforma con la primera respuesta, que va un poco en la línea de lo que vos planteabas, sí, claro. Así que bueno, ojalá que bueno, se pueda seguir avanzando. Le mandamos un saludo a María Cabrera, que nos está escuchando, y bueno, que desde 25 de agosto y ha sido partícipe también de una de las movilizaciones que han habido en todo el país, que creo que, no sé si es el primer año que se hacen 25 o ya se han realizado otras, pero bueno, en 25 de agosto también una hermosa movilización. La nombramos recién. Sí, sí, la nombramos. Y una hermosa movilización, sí, también este 20 de mayo. Así que agradecerles y saludarles también porque en cada rinconcito se vayan plantando margaritas. Totalmente. Y bueno, y seguir en esta lucha. Bueno, y cambiando un poquito de tema, otro de los temas que tenemos es que este próximo domingo... ¡Ay! ¿Qué va a pasar el domingo? De 18 a 20 horas y como cada último domingo de mes... Eso, y con hora de comienzo y con hora de finalización, que es muy importante. Así es, se va a realizar una nueva asamblea por el agua del río Santa Lucía, que son asambleas abiertas para el vecino que guste... arrimarse, pueda participar, bueno, donde se van a estar trabajando sobre distintos temas. Hay como muchos temas que los que está trabajando la asamblea, se va a hacer una puesta a punto de cada uno de esos temas y se van a planificar, digamos, las siguientes acciones. Hay movilizaciones previstas, van a informar en agenda, ahí está. Informar sobre los distintos temas lo que se está trabajando. Está el laboratorio popular, que está ahí, es uno de los temas que viene hace tiempo ahí de reactivarlo un poco, porque viene un poquito dormido, uno de los proyectos que viene ahí un poquito en stand-by. Y ahí se necesita que se arrime la gente para poder también, porque la asamblea tiene una muy buena base de cosas hechas a lo largo de su historia, y hoy por hoy también sigue organizada, encontrándose, pero está bueno que se siga arrimando más gente, porque hay mucho por hacer. Y bueno, de hecho hoy vamos a estar hablando de otra de las cosas, de los ataques al ambiente que se hacen de parte de empresas, y que bueno, y que este gobierno y otros gobiernos vienen permitiendo también, y bueno, ese tipo de cosas solo las podemos parar o solo las podemos dialogar si nos encontramos colectivamente. Porque bueno, vamos aprendiendo en ese encuentro. Exacto, también, ¿no? Exactamente. Y... bueno, y esto, ¿no? Que el agua es una lucha de todos los días, porque en realidad no es cuando nos enteramos que sale agua salada, o que falta el agua, cuando o cuando sobra el agua, ahí va, que es de mala calidad. O sea, porque eso es la consecuencia justamente. Ah, esos son los síntomas del problema. Claro. No es son síntomas que aparecen y que obviamente afectan a toda la población, pero... Ni siquiera toda, permítame que le corrija. ¿Sabe qué? Le voy a permitir que me corrija, porque tiene razón. Porque los problemas no son tan universales para muchos. Es cierto. Que lamentablemente... Pero el agua... Sí, mire, pero quiero universalizarla de temprano. El agua tarde o temprano le va a tocar a todo el mundo. Igual le va a pasar factura, pero hay gente que le va a demorar más. Porque ya lo vimos en la sequía, por ejemplo, claro, que mucha gente, que cuando el agua salía salada literalmente de la canilla, mucha gente podía comprar agua embotellada. Y también comida hecha con agua embotellada. Y comida también, tiene razón, y mucha otra gente no. No, la escasez de agua, la inundación y la calidad del agua. Ese dicho que dice, ¿qué es la vida, no? O sea, es lo que pasa entre que uno nace y muere, ¿no? Y esto sería algo así como, ¿qué es la vida del río? Es lo que pasa entre una inundación y una sequía. Ya es verdad. O sea, entre medio parece que solo se le diera visibilidad al río cuando se desborda. O cuando se seca. O cuando se seca. Ahora, entre esos periodos es cuando de repente hay que hacerlo más visible lo que le está pasando al río. Quizás para no llegar ni a una cosa ni a la otra. Exacto. Bueno, cuidarlo siempre. Para muestra basta un botón con esto de la apropiación del agua por parte de las multinacionales. El CEO de Nestlé hace poco salió con el ex CEO, ahora está cumpliendo otra función, salió con una declaración a la prensa diciendo que el agua no tenía que ser un derecho, no era un derecho humano, que al contrario, había que privatizarla porque así la gente se daba cuenta de la importancia que... Nestlé, que es una de las empresas que acaparan el agua, como la Coca-Cola y como otras empresas que utilizan PepsiCo Snack. Sí, podemos nombrar un montón porque que son todos los mismos, además, ¿no? Porque forman parte de los grupos económicos atrás, son siempre los mismos. Claro. Pero no, muy los ombligopolios, como digo yo. Los ombligopolios, efectivamente. Pero que termina teniendo una incidencia realmente criminal en la población, ¿no? Porque lo pudimos ver. Hablando de esto, se presentó una nueva demanda en contra del proyecto Neptuno, como lo anunciamos en la última entrevista que tuvimos con Selva. Selva, que se va a hacer esa acción, se realizó esa acción. Uh-huh. Y también otra de las acciones que tenemos persistente es la carpa que está enfrente, efectivamente, que está enfrente enfrente a la puerta de Torre Ejecutiva, para decir que no se acepta ningún Neptuno, o sea que no hay una posible renegociación, sino que no se acepta ningún Neptuno, y tenemos una apuesta a punto, ¿no? Entonces le invito, vamos a escuchar a Ana María Arrieta y después de ello vamos a escuchar a otro tema de ruido y nos vamos a la tanda. Así ya presentamos a Ana María y el tema de ruido que que de alguna forma fue el que inspiró el nombre del disco y que bueno, que tiene que ver con muchos dolores como los que hay por estas luchas, tanto por la verdad, la memoria y la justicia y el nunca más terrorismo de Estado y las luchas por el agua. Qué bueno, poesía del dolor vamos a escuchar para cerrar este bloque. ¿Te parece? Vamos a escuchar a Ana María y después poesía del dolor de la banda Ruido del disco llamado Poesía del dolor. Es que hemos tenido un pequeño problemita. Problemita técnico. A no ser que Ana María esté tocando el bajo. No, claro, es que nos pasó. Capaz que lo toca y muy bien. ¿No? Capaz que sí, por supuesto. No, lo que nos sucedió es que el audio que teníamos con Ana María. Está tan demandado. Le propongo lo siguiente, Carlito. Vamos al tema Poesía del Dolor y a la vuelta escuchamos el informe de Ana María. Me parece muy bien. Porque lo acabo de resolver. Así que vamos con Ana María y después Poesía del Dolor. Perfecto. Muy buenas noches, queridos compañeros y compañeras de la Asamblea de Santa Lucía, en especial, pero sobre todo a esa hermosa audiencia de Radio Espica. Les hablo acá desde la Plaza Independencia en Montevideo, frente a Torre Ejecutiva. Tal vez oirán un poco de ruido de los autos que todavía, y los ómnibus sobre todo, que se mueven por acá. Nuestra carpa habla y se mueve. Estamos cerrando la actividad que tenemos aquí este miércoles 28. Previo a eso, este viernes 23, como siempre, tendremos el bidonazo por el agua, donde concurrimos a cantar nuestras consignas, a hacer nuestros reclamos frente al Ministerio de Ambiente, como venimos haciendo todos los viernes, alrededor de las 3:30 de la tarde, 4:00, y luego marchamos alrededor de la Plaza Independencia con algunos cánticos, nuestras mismas consignas y los bidones acompañando nuestro llamado y nuestra protesta. Bueno, les decía que el miércoles 28 vamos a estar levantando la carpa, seguramente a primera hora del día siguiente, pero el miércoles 28 estamos llamando a una conferencia de prensa alrededor de las 15 horas, posteriormente a la cual habrá una mesa redonda con los compañeros y compañeras que concurran a acompañarnos en este evento. El domingo anterior, domingo 25, vamos a hacer el encuentro con el arte por el agua, y más o menos entre las 2:30 de la tarde hasta las 6. Y ahí tendremos una muestra fotográfica, los estampados clásicos también con nuestras consignas, y un evento musical breve, pero también con cuestiones alusivas al agua. Bueno, y decimos la carpa se mueve porque en realidad no estamos cerrando nuestra actividad, sino simplemente cambiando el horizonte, en este caso con una marcha que estamos proyectando desde el 21 al 25 de junio, una marcha que va a ser desde Arazatí, el lugar de sacrificio que previó este gobierno para su proyecto, hasta la Torre Ejecutiva, que va a escuchar nuevamente nuestros reclamos. Se va a partir de Arazatí, se van a hacer unos tramos, el primero hasta Rafael Peraza, luego hasta Libertad, luego a Ciudad del Plata, para terminar en La Teja, desde donde marcharemos en una gran marcha, esta sí, hasta la Plaza Independencia, Torre Ejecutiva. Mientras tanto, por supuesto, vamos a continuar con nuestras actividades de los jueves, con tiempo ya las iremos programando. Este año coincide que el 5 de junio, Día Mundial del Ambiente, es el día 5, que es jueves. El 19 de junio, clásico, con las actividades que solemos hacer en el acto oficial que se lleva a cabo en Sauce, pero eso se irá determinando en su oportunidad. Lo cierto es que la lucha continúa y seguiremos reclamando hasta que el mundo en el que queremos vivir, un mundo muy diferente al que nos encontramos actualmente, sea alcanzado. Bueno, les dejo entonces hasta la próxima oportunidad para hablar con ustedes. Un abrazo a todos y todas.